Diego Ricoles llega a 98.3. Puro Rock Nacional. Bailar fiesta es fácil. Buena onda. Beba con moderación. Está prohibida la venta a menores de 18 años. Viaja con GoWan Viajes a Merlo San Luis. 7 días, 5 noches, bus con servicio de a bordo, alojamiento con pensión completa y excursiones a un precio increíble. Solo 665 pesos por persona. Llama a GoWan Viajes al 4224-1461 o al 4224-8602. Prepárate para vivir un día muy especial. Fe viernes, participa de la promo y podés ser la invitada especial de los Teen Angels en el Gran Rex. No te pierdas esta promo. Invita a tu mejor amiga, vení a conocernos y sacate una foto con nosotros. Disfrutá ya de la mejor conexión. Navega con Arnet, como nosotros. ¡Nos esperamos! Pedí Arnet ahora. Podés conocer a los Teen Angels y ganar cientos de entradas y TV. 0800-555-9999. www.arnet.com.ar. Pedí Arnet por la web y tenés doble chance de ganar. Promoción sin organización de compra válida del 11 del 7 de 2010 al 10 del 8 de 2010 en toda la República Argentina para personas que contraten un servicio de acceso a Internet, van a Internet, consulta bases y condiciones en www.net.com.ar. Telecom Argentina S.A. En la ciudad de Colón, sobre la costa del río Uruguay, el Hotel y Spa Costa Arenas te invita a descubrir un universo de placer y tranquilidad. Disfruta de todo el confort y relax en un entorno maravilloso. Para obtener información sobre promociones y tarifas, comunícate al 03-447-425050 o ingresa en www.hotelcostarenas.com.ar. Pero ver el show, entrar en camarines, darles un abrazo, charlar con ellos y sacarte una foto para el recuerdo, tiene eso que solo Mega te puede dar. La Cargosa Meet and Greet. Quédate escuchando la radio y jugá por pases Mega con ella, Tan Cargosa, en los 10 años de la banda. 21 de agosto, ND Ateneo. 21 de agosto. Exclusivo Mega 98.3, puro rock nacional. Con Claro, tener los mejores equipos al mejor precio es simple. Podés elegir entre un Alcatel OT708 a 299 pesos o un Samsung C3510 a 399 pesos con plan 0 de 59 pesos. Aprovechá la promo. Dura pocos días. ¿Querés cambiar? Vení a Claro. Más info en www.claro.com.ar. De nuevo la música. De nuevo, hits. Bujot y Turrick 2. Una de las bandas más importantes de nuestro rock. 10 de septiembre, Estadio Luna Paz. Entradas a través de Ticket Portal, llamando al 5353-0606 y puntos de venta. De nuevo, hits. Es otra producción de Felix Entertainment Group. Yo era un cocinero experto en la vida real y un día me vine a vivir a la radio. La vida acá es más fácil, todo lo que se escucha pasa. ¿Querés cocinar un plato profesional? Hacer ruido de tabla, ruido de agua hirviendo y tenés una salsa cuatro quesos como preparada por un chef. Pero ahora, con las nuevas salsas Nórsica, con solo mezclar leche y agua en una olla, podés preparar una salsa hecha por expertos en solo 3 minutos en la vida real. Y si alguien mueve una radiografía, no se larga a llover en la cocina. Nuevas salsas Nórsica, la salsa de los expertos en tu mesa en solo 3 minutos. Disfrutalas en sus 8 variedades. Somos un gran batallón de soldados, de juguete, caminamos por la calle, entre tierra y boquete, por el barrio nos arrastraremos, en tu casa entraremos, marcamos por la mesada, entre truco y empanada, estuvimos en un caño, ahora estamos en el baño. No puedes evitar que las bacterias entren en tu casa, pero sí puedes evitar que se queden. Nuevo Cif antibacterial, limpia y desinfecta eliminando el 99.9% de las bacterias. Ciro Ricoles, puro rock nacional. Puro rock nacional. Mega. Mega 98.3 presentó Petrobras. Desde hace 50 años, Jorgito, el nombre del alfajor. ¿Querés música para tus bolsillos? Escucha, este miércoles el Gini 6 sortea 9 millones y medio de pesos. Dice, los millones del Gini 6 son música para tus bolsillos. De todos los artistas pelados que conoces, hay dos que te hacen tonificar los glúteos sin pisar un gimnasio. Tenés un personal, envía pelados al 444 y bajate de Personal Música todos los temas de Wisin y Yandel que te gustan a solo 2 pesos cada uno. Personal te conviene. Promoción válida para clientes Personal del 15 al 7 al 14 del 8 del 2010. Tráfico de navegación y descarga en Personal Música sin cargo. Más información en www.personal.com.ar. Lotería de la Provincia de Buenos Aires presenta. Seguimos festejando 10 años a puro rock nacional en vivo. Se viene Los Tipitos Mega Acústico. Un show íntimo con una de las grandes bandas de nuestro rock. 10 de agosto, Los Tipitos Mega Acústico. Quédate escuchando la radio. Solo en Mega 98.3 podés conseguir tu entrada. Quédate escuchando la radio. Solo en Mega 98.3 podés conseguir tu entrada. Mega 98.3, 10 años de Mega Acústicos, 10 años a puro rock nacional. Ayer construí un castillo de chocolate. ¡Wow! Después de eso, hice un cohete para llegar a Marte. ¡Ah! ¡En serio! Y al final, le pinté de verde para ser como un extraterrestre. ¿Y cómo estás tan limpita? Nuevo ala multiacción con el poder de las partículas de extra limpieza. Imbatible en la remoción de una gran variedad de manchas para que todos los chicos puedan intentar algo nuevo todos los días. Una década, cientos de canciones. Ella es Dan Cardosa, cumple 10 años y lo festeja en el N de Ateneo. Entradas en venta en la boletería y a través de Plateanet llamando al 5236-3000. Ella es Dan Cardosa. Sábado 21 de agosto, 23:30 horas. N de Ateneo, Paraguay 918. Lotería de la Provincia de Buenos Aires presenta. Seguimos festejando 10 años a puro rock nacional en vivo. Se viene Los Tipitos Mega Acústico. Un show íntimo con una de las grandes bandas de nuestro rock. 10 de agosto, Los Tipitos Mega Acústico. Quédate escuchando la radio. Solo en Mega 98.3 podés conseguir tu entrada. Quédate escuchando la radio. Solo en Mega 98.3 podés conseguir tu entrada. Mega 98.3, 10 años de Mega Acústicos, 10 años a puro rock nacional. Dale, Rosario, dejá de leer y acostarte, que estuviste más de 4 horas leyendo sin descansar. Sé que en el examen te va a ir bien, como siempre. Ahí va, mamá, ya casi soy. Termino este capítulo y apago la luz, dale, que descanses. Al igual que Rosario, muchos estudiantes se esfuerzan cada día con un claro objetivo: superarse a sí mismo. Universidad del Salvador, un lugar donde superarse a sí mismo. 0800-333 USAL. Enanitos Verdes, única función, 10 de septiembre, en el N de Ateneo. Entradas en venta en el teatro o por Plateanet. Una forma de ayudar al transpirador precoz es evitar nombrar el problema. Por eso es conveniente referirse a la transpiración precoz como el problemita, el asunto, o mejor aún, el plin, plin, plin. Nuevo antitranspirante Axe Full Control. La transpiración precoz se puede controlar. Hoy Personal te conviene el doble, porque recargando 30 pesos te acreditamos 60. Aprovecha más tu Personal. Personal te conviene. Más información en www.personal.com.ar. Diego Ripoll, en las tardes de Mega 98.3. Hasta la merienda siempre. Algunas noches, se fundía y se reía de los dos. Algunas noches estoy fácil, no acepto límites. Algunas noches estoy fácil, no acepto límites. Hoy quizás la tristeza me guarda un rescate. Eliminando el 99.9% de las bacterias. Tecnología, innovación, la excelencia en cada uno de nuestros productos. Vení a Garbarino y disfruta todo con la mayor variedad y financiación. Además, tenés estos excelentes precios. Depiladora Braun Silke Peel a solo 239 pesos. Modelo 2170 origen Alemania. Oferta válida del 1 de agosto al 31 de agosto de 2010 hasta agotar stock de 100 unidades. Garbarino S.A. Lugar 533 Buenos Aires. Garbarino, vení a disfrutar. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Hay un momento en la vida en el que te enfrentás con vos mismo, con lo que sos y lo que quisiste ser. Un momento donde tomás dimensión de todos tus logros y proyectos. Un momento donde pasan cosas, todas juntas. Es ese momento en el que pones el nombre de tu negocio en internet y aparece en el buscador el link azulcito de tu página web y hasta incluso una fotito de la fachada. Si querés tener un sitio web para tu negocio y aparecer en los principales buscadores, suscríbete a Netbiz Plus 5 megas por 99 pesos con 90 masiva por mes. Disfruta de la mejor conexión a internet, casillas personalizadas con el nombre de tu negocio y mucha más presencia en la web. Pedilo al 0800-888-0800 o ingresando en www.telecomnegocios.com.ar. A Netbiz de Telecom Negocios. Promoción válida desde el 1 del 8 hasta el 31 del 8 de 2010 en la República Argentina, solo para nuevos clientes sobre líneas comerciales con servicio prestado por Telecom. No incluye clientes corporate ni consumidores finales. Consulta bases y condiciones y precios completos de cada oferta llamando a 0800-888-0800 o en www.telecomnegocios.com.ar. Telecom Argentina, Sociedad Anónima. Es normal que un transpirador precoz niegue su problema y se escude detrás de frases como "es la primera vez que me pasa" o "es que me gustas mucho". Nuevo antitranspirante Axe Full Control. La transpiración precoz se puede controlar. Hola, soy Cami. Quería decirle que estoy triste porque no me llamaron para el campeonato de onomatopeya. Y ahora hago onomatopeya de llanto. ¡Oh, oh, oh! Laura Ortiz. Sí. ¿Te gustan mucho, mucho, mucho las pastillas? Los 10 años de Mega también se festejan en Bariloche. ¿Por qué te vas? No sabía. Ya comenzó la temporada de Mega Escapes con las pastillas. Ahora sí, Laura, ¿la cuota de emoción ya la tenés? No, te juro que estoy temblando. Ahora, prepárate para ver otra de las mejores bandas en vivo. El 10 de septiembre, Catupecu toca en Bariloche. Mandá Barilo al 1011, contesta la trivia y gana tu lugar en los Mega Escapes Bariloche. Hasta vivirlo y luego hablar. Darío al 10 y 11, Mega 98.3, 10 años, a puro rock nacional. Prestige, ropa de diseño exclusivo para mujeres deportivas, audaces y modernas. Prestige, te espera en su local de San Justo, Arieta 3397. Prestige, www.ladyprestige.com. De todos los artistas pelados que conoces, hay dos que levantan hasta el bautismo del ahijado de tu primo segundo. Tenés un personal, envía pelados al 444 y bajate de Personal Música todos los temas de Wisin y Yandel que te gustan a solo 2 pesos cada uno. Personal te conviene. Promoción válida para clientes Personal de 15 del 7 al 14 del 8 del 2010. Tráfico de navegación y descarga en Personal Música sin cargo. Más información en www.personal.com.ar. Yo era un cocinero experto en la vida real y un día me vine a vivir a la radio. La vida acá es más fácil, todo lo que se escucha pasa. ¿Querés cocinar un plato profesional? Hacer ruido de tabla, ruido de agua hirviendo. Y tenés una salsa 4 quesos como preparada por un chef. Pero ahora, con las nuevas salsas Nórsica, con solo mezclar leche y agua en una olla, podés preparar una salsa hecha por expertos en solo 3 minutos en la vida real. Y si alguien mueve una radiografía, no se larga a llover en la cocina. Nuevas salsas Nórsica. La salsa de los expertos en tu mesa en solo 3 minutos. Disfrutalas en sus 8 variedades. Diego Ripoll, en las tardes de Mega 98.3. Hasta la merienda siempre. Que tu día termine con noticias y rock nacional. A brillar de amor. Con Rolando Graña en Mega 98.3. Prepárate para vivir un día muy especial. Pedí Arnet, participa de la promo y podés ser la invitada especial de los Teen Angels en el Gran Rex. No te pierdas esta promo. Invita a tu mejor amiga, vení a conocernos y sacate una foto con nosotros. Disfruta ya de la mejor conexión. Navega con Arnet, como nosotros. ¡Nos esperamos! Pedí Arnet ahora. Podés conocer a los Teen Angels y ganar cientos de entradas si se ve. 0800-555-9999. www.arnet.com.ar. Pedí Arnet por la web y tenés doble chance de ganar. Promoción de obligación de compra válida del 11 del 7 de 2010 al 10 del 8 de 2010 en toda la República Argentina para personas que contraten un servicio de acceso a Internet, banda ancha, consulta bases y condiciones en www.net.com.ar. Telecom Argentina S.A. Viaja con GoWan Viajes a Merlo San Luis. 7 días, 5 noches. Busco servicio de aborto, alojamiento con pensión completa y excursiones a un precio increíble. Solo 665 pesos por persona. Llamada a GoWan Viajes al 4224-1461 o al 4224-8602. Una vez más, las grandes bandas de nuestro rock hacen su tributo a los fabulosos Cadillac. Y ahora, la tuya puede ser una de ellas. Mega 98.3, la única radio de puro rock nacional, te da la posibilidad de grabar con los grandes en un disco histórico. Hacenos llegar tu versión de Satánico Dr. Cadillac. Un jurado de la radio y los oyentes elegirán la banda que va a grabar en el segundo tributo a los Cadillac junto a Catu Pecu, Ridim, Mimi Maura, Gondwana. Che, pará, vos tocabas el bajo, ¿no? Ah, ok, cantaba. Hola, bien. Todo mal por vos. Otro trago para olvidar. Ok, para. Ok. No dejes pasar esta oportunidad fabulosa. Mándanos tu demo y haz historia en el rock nacional. Mega 98.3. 10 años a puro rock nacional. Nuevos bastoncitos Twisto. 3 sabores que vas a querer probar. Clásicos con un toque de oliva, semillas y hierbas. Libres de grasas trans, colesterol y conservantes. Twisto, tu break rico y natural. Al trabajo llegas medio dormido, pero te vas más despierto que nunca. A brillar, mi amor, con Rolando Graña. De 5 de la tarde a 8 de la noche. En Mega 98.3. A brillar mi amor tiene puro rock nacional. El puro rock nacional tiene una radio. Mega 98.3. Camina las diagonales del rock and roll. La 25 vuelve a La Plata. Sábado 14 de agosto. Club Atenas. 20 horas puntual. Anticipada en los lugares de siempre. Shop the Rock. La 25, en La Plata. Sopas Norquick, para esos momentos donde revisar cajones ajenos no se cuestiona si estás buscando comida. Lo primero que tenés a mano pocas veces es tan bueno como una Quick. La opción rica, reconfortante y saludable para calmar el hambre. Sopas Norquick, la mejor opción entre comidas. En la ciudad de Colón, sobre la costa del río Uruguay, el Hotel Spa Costa Arenas te invita a descubrir un universo de placer y tranquilidad. Disfruta de todo el confort y relax en un entorno maravilloso. Para obtener información sobre promociones y tarifas, comunícate al 03-447-425050 o ingresa en www.hotelcostarenas.com.ar. Para entender el futuro, entendé su idioma. GLS, capacitación de inglés a domicilio para empresas y profesionales. Global Language Solutions, 4730-4877, www.glsargentina.com.ar. Con Claro, tener los mejores equipos al mejor precio es simple. Podés elegir entre un Alcatel OT708 a 299 pesos o un Samsung C3510 a 399 pesos con plan 0 de 59 pesos. Aprovechá la promo. Dura pocos días. ¿Querés cambiar? Vení a Claro. Más info en www.claro.com.ar. Arnet Música presenta Diego Torres, gira distinto 2010. 2 de octubre, Estadio Jeva. Entradas por Top Show al 4.800 y puntos de venta. Con tarjetas Visa y Mastercard Banco Macro, 20% de descuento. Bases y condiciones en www.macro.com.ar. Invitan Zurich Seguros y Onda. Qué dolor de cabeza. ¿Dónde están las vallaspirinas? En el cajón de siempre. Para el dolor de espalda y cintura también vallaspirina, ¿no? Sí, claro. Descubrí lo que vallaspirina puede hacer por vos. Si es vaya, es bueno. ¿Querés comunicarte con nosotros? Escribinos a brillarmiamor@infobae.com. Nosotros escuchamos. ¿Escuchás lo que le pasó al taxista durante todo el día? ¿O escuchás puro rock nacional? Hasta las 20, vamos a brillar, mi amor. Rolando Graña, en Mega 98.3. Ma, me duele la cabeza. Ma, me duele la espalda. Ma, no doy más del dolor de cintura. ¿Qué tomamos? Vallaspirina. Descubrí lo que vallaspirina puede hacer por vos. Si es vaya, es bueno. Bailar fiesta es fácil. Buena onda. Beba con moderación. Está prohibida la venta a menores de 18 años. Hay un disco que hizo historia en el rock nacional. Y 25 años después, vuelve a contarla. Miguel Mateo celebra el 25 aniversario de Rocas Vivas. En Rock Mega. 7 de agosto, Luna Park. Rocas Vivas en vivo. Transmisión exclusiva. Quédate escuchando la radio. Hay entradas y pases mega a un meet and greet exclusivo. Miguel Mateo tiene puro rock nacional. El puro rock nacional tiene una radio. Mega 98.3. Hoy Personal te conviene el doble, porque recargando 30 pesos te acreditamos 60. Aprovechá más tu Personal. Personal te conviene. Más información en www.personal.com.ar. Nuevos bastoncitos Twiston. Tres sabores que vas a querer probar. Clásicos con un toque de oliva, semillas y hierbas. Libres de grasas trans, colesterol y conservantes. Twiston, tu break rico y natural. Desde hace 50 años, Jorgito, el nombre del alfajor. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. No me digas que no. Manuel Wills presenta Belín y todos sus éxitos. 5 y 6 de agosto en la Trastienda Club. Localidad en venta por sistema Ticketek. Un show único e irrepetible que no te podés perder. Ella ya me olvidó. Venía lo nuevo de Manuel Wills. Ella ya me olvidó.